La opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Cuando uno se tiene que instalar en lo que pasó en la Argentina en los últimos años y cuando se traslada muy lejos en el tiempo a las vísperas del golpe de Estado último, nos encontramos con que en el gobierno de María Estela Martínez de Perón la desocupación llegaba apenas a un 3% y que había entre 5 y 6% de pobres. Obviamente, esto fue creciendo a cifras de tal impacto que cuando regresa la democracia, es decir, cuando aparece Alfonsín como presidente de la nación, ya tenemos que hablar de cifras muy pero muy impactantes para haber modificado aquello con Martínez de Hoz y la política liberal, y se entrega el gobierno con el 21.6% de pobreza en Buenos Aires, porque no hay registros en ese momento de todo el país. Luego, cuando se va Alfonsín, en la misma provincia, la pobreza alcanzaba al 38.3%. Menem la baja al 22.2% en su primer mandato, y en el segundo se va a 26.7%. Cuando asumen, a partir de allí, los otros presidentes, viene de la Rúa, y la manda del 26.7 al 31.5, ya estos son datos nacionales, el de Menem y el de la Rúa. Después aparece Néstor Kirchner, y entonces baja del 31.5 al 26.9. Con Cristina se va del 29.6, aumenta y baja, y entrega el gobierno con esa cifra, 29.6. Entonces uno dice, hay una curva hacia atrás donde se hicieron intentos en las distintas versiones del peronismo, es decir, incluso hasta asociados con el Sogaray en el momento de Menem, que también se bajó. Y los picos más altos fueron con un presidente radical, Alfonsín, otro presidente radical, de la Rúa, y hoy, en el gobierno de Cambiemos, donde la Unión Cívica Radical es parte, la pobreza creció al 33.6% y es la más alta de la década, según informó la Universidad Católica Argentina. Son cifras correspondientes al tercer trimestre, donde aumentó un 19% con relación al mismo periodo del año 2017. Hay más de 13 millones de argentinos pobres, 13 millones, en lo que constituye un verdadero retroceso en términos de desigualdad en nuestro país, que no tiene parangones en los 10 últimos años. Es decir, la pobreza se disparó 33.6 y Macri tiene el récord de tener la Argentina con más cantidad de pobres. En todo el país, durante el tercer trimestre de este año, y constituye así un aumento del 19% con relación a cifras difundidas por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina un año atrás. Es decir, la misma universidad hizo el trabajo el año pasado, gobernaba Cambiemos, este año que gobierna Cambiemos, y en un año Cambiemos hizo un 19% más de pobres. Según los datos que se emitieron ayer, en la Argentina existe un 33.6% de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, mientras que un 6.1% que viven en una línea de pobreza que ya están en la indigencia. Un 6% son indigentes. Esto constituye un estimado de 13.200.000 personas que sufren la pobreza, y un año antes había 28.2% de la población. Hoy estamos, repito, batiendo el récord de pobres en la historia argentina con el 33.6% y el gobierno que vino a cambiar las cosas. Vaya si las cambió. Este es un informe que no responde a una intencionalidad política, porque tiene que ver con el estudio de la Universidad Católica Argentina. Pero además, estamos frente a un tiempo donde no hay un solo número que se pueda demostrar como positivo, y cuando hablamos de estos porcentuales tenemos que entender que son seres humanos, porque si no parecería ser que la frialdad de la matemática hace que demos porcentajes. Son seres humanos, personas como usted y como yo, de carne y hueso, que sufren, sienten, pasan necesidades, y no hay una reacción ni hay una organización en la Argentina política que se preocupe por resolver estos temas. Según los datos emitidos, el 33.6% de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza y el 6.1% que son indigentes, tenemos que considerar, por lo que cuesta la canasta básica, a los jubilados de la mínima, que están en la pobreza. Es importante una franja de argentinos que no tiene trabajo. Es decir, estos datos de pobreza arrojaron los índices más elevados en la última década en nuestro país, y se estima que en el último trimestre estos datos se mantendrán, o sea que son anteriores a esto que estamos viendo ahora, que es el fin de año. Los números arrojaron por este índice, que se realizaron en unos 5.800 casos en todo el conglomerado urbano del país con más de 80.000 habitantes, y toma en cuenta una muestra por ingreso, aunque tiene datos más ampliados de las situaciones de las personas pobres o indigentes. El incremento de los niveles de pobreza que registró ahora el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA implica un retroceso, ya que vuelve a dar cifras superiores a las que había en el año 2015, cuando finalizó el mandato de la presidenta Cristina, con el 29.2%, como decíamos antes, al momento en que comenzó la administración de Mauricio Macri, con el 32.3%. Salvo lo que estamos viendo ahora, es decir, esta acelerada situación de la gente indigente y la gente en la pobreza, estamos hablando de una tercera parte del país. A ver si nos damos cuenta, la tercera parte de los argentinos. De esta manera, el gobierno no logra evaluar estos datos y trata de hablar de otras cosas. El primer semestre del año 2018, el INDEX arrojó el dato de que el 19.6% de los hogares en la Argentina está por debajo de la línea de pobreza, lo que comprende al 27.3% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 3.8% de hogares indigentes, que incluyen un 4.9% de personas, es decir, casi un 5% de las personas que están en la indigencia. Esto dicho por el INDEX en datos anteriores a esto que hizo la UCA. Allí también el INDEX había registrado una suba de pobreza y de indigencia con respecto al segundo semestre del año 2017, y con una disminución respecto a la consignados en el primer semestre del año 2017. Por otra parte, el dato llamativo del índice de ahora de la UCA es que la pobreza golpea más en el conurbano, y en los chicos de 0 a 17 años, como dábamos días pasados, cifras impactantes sobre ese tema. En este caso, llama muchísimo la atención otro dato altamente grave. El Observatorio de la Deuda Social marca el nivel de inseguridad alimentaria en la Argentina, que hoy es de un 20% del total de la población. Es decir, que más allá de la pobreza está el hecho de que se come mal, se alimenta mal y por lo tanto se producen ciudadanos con dificultades de desarrollo. A esto hay que agregarle entonces la inseguridad alimentaria, que es muy severa en aquellos que pasan hambre y que llega casi al 8% de los pobres. Todo esto tiene que ver con los datos manejados por los economistas, por los grandes asesores de la planilla Excel, por aquellos que flotan la lámpara a cada rato y a cada tiempo y dicen tener la solución, por aquellos que nos han metido un endeudamiento atroz, por aquellos que le plantearon a la Argentina como Caputo el gran crédito que gozaba la República y endeudó a la Argentina en 100 años y en el Congreso nadie le pidió explicaciones, de los cuales esa deuda 100 años, que repite lo de Rivadavia, la contrae con empréstitos privados donde en 10 años recuperan el capital y 90 años se damos pagando intereses. En esta Argentina del bochorno, donde no hay una reacción política, solamente hay una reacción social de los que menos tienen, que se organizan de la forma que pueden, esto es lacerante, esto lastima, esto llega profundamente a quienes tienen sentimiento y parece resbalarle en la mayoría de las personas que tienen el lápiz y la decisión. De manera tal que en esta Argentina de hoy, donde otra vez, sobre pretexto de echarle la culpa a los últimos 70 años, quieren disfrazar la historia, el presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, todo el gabinete de lo mejor de los últimos 50 años, todos los legisladores de Cambiemos son responsables de batir el récord de mayor cantidad de pobres en la Argentina en la última década como nunca tuvimos. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General. Defendiendo el derecho al agua para todos. Cuando los periodistas estudiamos en alguna escuela, se nos enseña que el quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué son preguntas claves para tener una información completa. Ayer, en TN, hicieron la payasada, tanto el hombre como la mujer que estaban hablando del tema, de no mencionar de quién hablaban, porque vaya a saber con qué temor tenían que dar la noticia de una acusación de abuso sexual de un senador de la Nación Argentina. Y entonces hablaron 20 minutos, dieron un montón de información alrededor, pero no dijeron de quién se trata. Y como mucha gente ve ese programa, le vamos a completar la información que ayer escondió la señal de televisión del Grupo Clarín. Se trata de un senador de la Nación que representa la provincia de La Pampa, que fue dos veces precandidato a gobernador, que es afiliado a la Unión Cívica Radical y que fue acusado de violación y de intento de violación sexual por otra empleada radical que tiene 20 años de antigüedad en el Congreso, que primero trabajó en la Cámara de Diputados y después en el Senado, y que lo denunció en la justicia en el día de ayer. Pero como no lo quiere decir la señal, porque vaya a saber cuáles son los compromisos, le damos el nombre y el apellido. Se trata del senador nacional Juan Carlos Marino, que fue denunciado ayer por una persona que trabaja 20 años en el Congreso de la Nación, de haber sido llevada al acoso sexual por parte de este senador, que es casado y que tiene dos hijos, y que además está radicado en el juzgado federal número 5, fiscalía número 6, la tiene Ariel Lijo y el fiscal es el fiscal Delgado. Juan Carlos Marino, además, fue intendente en su Pago Chico, empezó su actividad como concejal en Miguel Riglo, la localidad de La Pampa, dos veces precandidato a gobernador de la provincia de La Pampa, secretario del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado de la Nación, actualmente es el responsable de controlar los secretarías de inteligencia de la República y es el presidente de la bicameral, o sea, diputados y senadores, que manejan la biblioteca del Congreso, donde tantas veces denunciamos la enorme cantidad de empleados que había. Este señor fue denunciado por abuso sexual por una trabajadora también afiliada a la Unión Cívica Radical. Repito, no se puede dar la información incompleta y no se puede esconder de esa manera lo que hoy seguramente va a estar en todos los portales y en todos los diarios. El senador nacional de la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Marino, senador de La Pampa, denunciado por acoso sexual por una afiliada de la Unión Cívica Radical a quien le manoseó los pechos, la acosó y la mujer presentó su celular con todos los mensajes que le mandaba el senador diciéndole: espérame que voy para tu casa, ¿dónde vivís? Dame la dirección, prepárate, ya voy para allá. La acosó permanentemente y la mujer dijo cuando se presentó en la justicia: me dio asco, por eso vengo a denunciar a un correligionario mío, vengo a denunciar al senador nacional, y por supuesto lo denunció con pruebas a Juan Carlos Marino, y esperemos ver qué hacen las mujeres en el Senado y qué hacen los varones en el Senado, porque lo menos que pueden pedir es el desafuero, cuando menos ante esta situación que es muy grave de un senador de la Nación. Pero resulta que allí no termina la cosa. Parece ser que esta mujer, un día que va citada por el senador y no estaba, lo atiende Pedro Yorda. ¿Quién es Pedro Yorda? El jefe de despacho del senador radical, también afiliado a la Unión Cívica Radical. Y también se propasa con la mujer y le hace propuestas deshonestas. Y la mujer no se quedó quieta y lo denunció al senador y a su jefe de despacho. Escándalo en el Senado de la Nación y más escándalo en TN, que escondió la noticia del nombre y apellido de los imputados. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Se completó ayer un partido pendiente de Huracán con Argentinos Juniors, Enrique. Completaron entonces lo que fue, o lo que era la octava fecha, porque ese partido estaba suspendido desde aquel momento. Igualaron 0-0 Huracán y Argentinos Juniors, cerrando el año futbolístico para ambos. No fue un buen partido, pero Huracán sumó un puntito más en su pelea por continuar en los puestos de arriba, quedó a 10 puntos del Racing Club de Avellaneda, el puntero del campeonato. Y para Argentinos Juniors, bueno, se terminó el interinato de Raúl Sansotti, que fueron de 4 partidos. Hoy por hoy tiene nuevo entrenador, lo anticipábamos en la semana, Diego Dabove, que dejó de ser técnico de Godoy Cruz de Mendoza, va a ser el entrenador de Argentinos Juniors a partir de cuando vuelvan a hacer la pretemporada, la gente de la Paternal va a tener este nuevo entrenador que cambió a Godoy Cruz de Mendoza, que va a jugar la Copa Libertadores, por Argentinos Juniors, que pelea por salvarse del descenso. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ya que en el periodismo el quién existe, hay que dar la noticia con el nombre de las personas y sobre todo cuando ustedes la tenían y la escondieron. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Qué difícil, Diego, que se hace todos los días trabajar, ¿eh? Es muy complicado, además como ocultan información a través de los medios. Porque vos fijate que con el hecho este de Juan D'Artés, los canales de televisión solo se ocuparon de eso y han tapado lo de la pobreza, lo del desastre de la falta de trabajo, lo del aumento de la inflación, lo de la caída del poder de compra de la población. Con todos estos hechos, además se aprovecha para tapar la realidad. Claro, y además se le da manija todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, es constante. Ayer pero con lo de Juan D'Artés. Vamos a ver si hacen lo mismo con este senador. Y van a hacer, no sé, no creo que hagan lo mismo con este senador. Pero la idea es tapar la realidad con cualquier cosa. Pero bueno, así es la Argentina nuestra y el periodismo que tenemos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Lamentablemente falleció una mujer de 23 años ayer por un rayo, y un hombre de 38 está gravemente debatiéndose entre la vida y la muerte por las mismas consecuencias del rayo que cayó y mató a la mujer y dejó muy grave al hombre. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. En el barrio de Palermo se cayeron 13 árboles, árboles que son añejos y cada vez que hay tormenta se cae alguno. Y en Pehuajó, donde hubo un fuerte granizo, hubo voladuras de techos y demás. Y en otras localidades de la provincia de Buenos Aires también sufrieron las consecuencias de la fuerte tormenta. Dicen que en Buenos Aires a partir del mediodía va a mejorar el tiempo y mañana vamos a tener temperatura elevada. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Algo además de eso que acabas de decir, Miguel, sobre los árboles, que es algo que el gobierno de la ciudad no controla, tampoco lo controlaron nunca las municipalidades, que cuando arreglan las veredas, porque las raíces las levantan y las rompen de esos árboles gigantes, cortan las raíces y el árbol pierde sustentación por el tamaño que tiene. Y entonces cualquier viento lo voltea, aunque no sea tan fuerte. Es terrible eso, es la desidia que viene desde la organización central del gobierno de la ciudad. Y además de los que arreglan las veredas, que para que no le destruya lo que están haciendo, le cortan las raíces. Un día como hoy de 1824, los ingleses reconocían la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 1824. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 24 minutos han pasado de la hora 6, 19 grados la temperatura en la ciudad, y abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José Ituzango de Renzi. Pero quisiera referirme un poquito, si me permite, al tema Boca, breve, ¿no? Leo la declaración en el diario de Angelici. El técnico de Boca necesita tener espaldas anchas y experiencia, ¿no es cierto? Y estamos, primero que no tiene que decir eso porque está desmereciendo al técnico que se va. Y segundo, que el técnico con experiencia, ¿quién es? Martín Palermo, que dirigió Arsenal, fracasó y dirigió un equipo en Chile, está a mitad de vuelta, ese es el técnico con experiencia. Ruso. Bueno, pero de Ruso se habla de último momento, están hablando del número uno que es Palermo. Bueno, lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola, buen día. Habla Cuqui de Lugano. Estoy muy de acuerdo con Diego. Yo le digo Dieguito. Porque ayer taparon todo lo que tienen que destapar, lo taparon con el tema este de este muchacho. ¿Sí? Así que estoy muy de acuerdo con él. Ahora, ¿por qué salen cosas al aire y no las que tienen que salir? Porque hay intención, señora, cuando se trabaja para narcotizar, entre comillas, esto, para adormecer al pueblo, se utilizan los medios de confusión masiva. Claro, claro, es lo que pasa. Nosotros estamos pagando un cable, ¿sí? Póngale el que puede, bueno. Se paga un cable que no sé si serán 8,000 pesos, póngale, bueno. ¿Y por qué yo tengo que estar mirando todos los canales lo mismo? Que además se ha instalado en los productores de los programas de televisión, sí, la creencia de que el escándalo y la mugre venden. Usted, claro. Usted fíjese ayer, hablaron de las declaraciones de este actor, sí, que fue entrevistado por un periodista de América, sí, pero lo que no dicen es que ese periodista de América tenía arreglado con el abogado y que fue parte del arte de la defensa. Entonces, como nadie dice nada, y como todo el mundo da por sentado que las cosas son como son, y las cosas no son así, se arman. Sí. Los saludo. Bueno, muchas gracias por atender. ¿Quién es? Sí, te llama Ramón de Chascomún. Te agradezco que hayas pasado en el día de ayer la lista que pasó nuestro Juancho de los compañeros, claro, que porque, no se fueron de porque paseo. Porque hubo gente que discutía acerca de si Valle era o no era y si estaba en contra de Perón o a favor de Perón. El propio Perón lo reconocía ahí, ¿no? Bueno, a eso tenés que sumarle el bombardeo del 16 de junio y a eso le tenés que sumar los asesinatos de León Suárez. Yo me recuerdo que en una conversación anterior te dije cómo habían terminado Dorrego, Peñalosa y muchos compañeros como Felipe Vallese, todos los que quedaron en el camino por defender lo nacional. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi, Pablo le habla. La verdad que la pregunta que le voy a hacer es si este muchacho, señor, acusado de toda la situación que se ha transmitido por la televisión, Juan D'Artés, ¿es de tendencia peronista o es de tendencia radical o lo que sea? Porque me parece que hay una persecución sobre él de golpe. No tengo la menor idea. Porque me parece que lo están usando demasiado. O sea, esos casos hay millones. Y se lo han agarrado con él de una manera... Si es culpable, hay que cortarle la cabeza. Pero ¿y si no lo es? ¿No lo estarán usando? Mire que yo de las mujeres, del 50% creo todo, y del otro 50% lo he visto trabajando en oficinas, como buscan a sus empleadores y todo. Hay de todo tipo de mujeres. Hay mujeres buenísimas, buenísimas. Pero hay otras que son muy fáciles. Sí, pero ojo, no enganchemos... Yo entiendo lo que usted dice, no enganchemos el tema, porque detrás de esas mujeres que están haciendo denuncias también se esconde otro sector de mujeres totalmente feministas que creen que el hombre es el adversario o el enemigo. Muy bien. Y del lado de los varones, aquello de que, bueno, la mujer es exagera. Ojo, no nos enganchemos ninguna de las dos cosas. No, mitad y mitad, es una balanza muy difícil, muy difícil. ¿Y sabe cuál es el tema? Que usted y yo nacimos de una mujer. Eso es importantísimo lo que acaba de decir. La mitad de las mujeres son maravillosas. Los saludo. ¿Quién es? Enrique de Flores. Mire, con todo esto, esto es evidentemente para tapar toda la compra de China y de Rusia del país el día sábado, después del G20. Se ve que el nuevo orden, esta élite, se viene ya con todo. Yo no creí que nos iban a usar como... ratones de laboratorio. Esto ya es experimental lo que está ocurriendo. están tapando una noticia, que es la venta literal. Usted no sé si tiene noción de lo que se ha vendido después del G20, todo lo que es el Tren Belgrano Cargas, Vaca Muerta, ahora la licitación de la plataforma marítima, ahora un inglés quiere vender una de las Islas Malvinas. Entonces, para tapar toda esa monstruosidad de dinero, lo tienen que tapar con este escándalo. Es que yo creo que ni siquiera por dinero. Acá lo que hay es una concesión hacia los imperialismos, porque es un proyecto mental del presidente que dice hay que abrirse al mundo. Y nos abrimos tanto que nos penetran. Claro, lo que pasa es que abarca mucho más. Usted fíjese que la proclama de esta chica, cuando hizo la conferencia de prensa, lo encabezó el Partido Verde con ese discurso de los pañuelos verdes, con el tema del aborto, y bueno, detrás está la agenda del Open Society de Soros, esto es evidente, y el periodista que el ICATA, que desapareció hace una semana, misteriosamente, que dio la lista de los políticos argentinos, socios del Open Society, por ejemplo, Miriam Bregman, que yo la creía que era de la vereda de enfrente, de izquierda, ¿no? O sea, opositora a todo esto, es parte del Open Society. O sea, no se salva a nadie en todo esto. Estamos hablando en un escándalo donde en el mundo de la televisión y del espectáculo el que no corre vuelo, o sea, que nos va a sorprender esto en este momento económico. Los saludo. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel. Víctor de Núñez, ¿me se escucha bien? Hola. Sí, sí. Miguel, a los números, los números que usted comentó en el editorial, editorial, le faltó decir cómo aumentó la brecha entre pobres y ricos, que en definitiva es para mí el verdadero número que reafirma el proyecto de los años 30, el de patrón de estancia. Y la pregunta que yo me hago, que me la hago todos los días, cada vez que me levanto, es cómo se sale y se cambia el rumbo. Miguel, yo me cruzo con muchas personas que escuchan el programa y sumado a la mayoría de los que siempre hablan y o hablamos, prejuzgo que el 80% tenemos un pensamiento cristiano de la vida, un pensamiento nacional y un deseo de justicia. Es la trilogía, que en definitiva es la síntesis del peronismo. Y me parece, con todo respeto, creo que no todos estamos o están conscientes de la realidad y del futuro. No, que no hay conciencia de lo que está pasando, creo que ni siquiera la dirigencia política. Pero Miguel, con todo respeto, se va a enojar mucha gente y le pido disculpas a usted y a mucha gente. Para mí es sagrado hablar del editorial. Y lo primero que llama es un señor al cual lo aprecio mucho y dice, ¿me podría decir si River juega con tres... La verdad es que no lo entiendo, Miguel. O es gente, o somos gente que está viviendo muy bien, o somos gente que vive en una burbuja, porque ayer se enojó con usted, yo a veces me enojo con usted, cuando usted defiende a los dirigentes sindicales. Y el que está hablando llama para hablar de fútbol. ¿Qué hago yo, Miguel, todos los días? Me lo pregunto. ¿Qué hago yo todos los días para que esto cambie? Miguel, no tomamos conciencia de que las elecciones están... Ya, abro la puerta y están ahí. Y estamos hablando de fútbol. Y a mí me gusta el fútbol, Miguel. La verdad que no lo entiendo, Miguel. No lo entiendo. Yo creo que usted se debe preguntar todos los días, ¿para qué me gasto con el editorial? No, yo lo que pregunto muchas veces es si este sentido de abrir el micrófono de ida y vuelta, que más de una vez me ha hecho claro. Dar sermón de la montaña inmerecido y a veces merecido, es si terminan de entender lo que se le está ofreciendo al oyente, que es la posibilidad de expresarse, que cada segundo y cada minuto cuesta mucho dinero y que la persona lo usa gratis y no lo usa bien. Pero yo me incluyo entre ellos, Miguel. ¿Sabe por qué? Porque hace 3 años y no sé cuántos meses que llamo para llorar y un día usted me dijo piripipi. Y tiene razón, Miguel. Entre los que hablamos de fútbol y el piripipi, estos tipos se van a quedar 20, 30 años, Miguel. Hace falta que alguien nos remueva. Bueno, mire, ayer se puso en funcionamiento la mesa del diálogo por el trabajo y la vida. Sí, sí, sí. Y la vida digna. Estuvieron presentes la corriente de clasista y combativa, el movimiento Evita, el CETEP, Barrios de Pie, Unión Industrial Argentina, la Confederación General del Trabajo, el Frente Sindical para el Modelo Argentino y Nacional, las dos CTA, la mesa de diálogo se llevó a cabo manejada por Oscar Ojeda, que es el titular de la Conferencia Episcopal Argentina. Yo creo que este es un primer paso que hay que apoyar. Coincido. Porque están todos absolutamente preocupados. Dice, creemos que es importante el diálogo entre todos los sectores que quieran una verdadera unidad nacional para construir un país más federal sin tanta desigualdad e injusticia. El trabajo es el ordenador social que nos va a permitir tener una sociedad más justa y equitativa. En el documento se presentan distintas propuestas para cómo salir de esta situación. Después voy a leer el documento completo, pero vale la pena estar consciente de estas cosas, porque la verdad es que se está produciendo lo que venimos pidiendo en este programa hace mucho tiempo, es decir, la conjunción. Bueno, yo lo saludo, así lo leo al aire. Gracias. Adiós. Una patria fundada en la solidaridad y el trabajo. Mesa del diálogo por el trabajo y la vida digna. Quienes participamos en la elaboración de este documento venimos transmitiendo un espacio de diálogo que ha estado enmarcado por el objetivo primordial de conseguir los consensos necesarios para el desarrollo integral de nuestra patria, más allá de las posiciones particulares y de los diferentes lugares que cada uno o una de nosotros o nosotras, vamos a ver la dualidad del idioma, en uno se está, en el masculino está todo expresado, que ocupa la construcción cotidiana de nuestra comunidad nacional. Consideramos que la defensa del trabajo es la defensa de la humanidad misma y que a través de su actividad transforma el mundo y le pone un sello. La cultura, porque el hombre y la mujer no trabajan solamente por una retribución económica, sino también para transformar la realidad y construir el bien común como un servicio a la comunidad. De ahí su valor trascendente. La retribución que brinda el trabajo es ante todo la dignidad que se realiza en la justa distribución de los bienes materiales y espirituales. Compartimos el diagnóstico realizado por el Papa Francisco cuando expresa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar y es esta minoría infeliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, una libertad económica solo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriora el acceso al trabajo. Se convierte en un discurso contradictorio que deshonra a la política para luego proponer en la encíclica Laudato Si que la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma de eficientismo de la tecnología. Hoy pensamos en el bien común. Necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida y especialmente de la vida humana. Nuestras preocupaciones y propuestas están orientadas a que nuestro país alcance los objetivos del Pacto Interamericano de Derechos Económicos y Sociales, que en Argentina tiene rango constitucional desde 1994 y se inscribe en los Objetivos del Desarrollo Sostenible aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030, donde se parte de la base de que la erradicación de la pobreza en todas las formas y dimensiones y la lucha contra la desigualdad dentro de los países y entre ellos la preservación del plantel, la creación de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido y el fomento de la inclusión social están vinculados entre sí y son interdependientes. Dialogamos porque nos preocupa profundamente la grave situación que atraviesa un sector cada vez más numeroso de los argentinos. En los últimos tiempos observamos un incremento de las demandas de los sectores más vulnerables, especialmente vinculados a la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la salud, el acceso a la educación y el trabajo, entre otros factores que coadyugan a la dignidad del ser humano. En nuestro país hay personas, muchos de ellos niños y niñas, que sufren hambre con la dramática consecuencia que eso conlleva. Vemos así con dolor cómo se hipoteca el futuro de nuestra patria. El aumento de la desocupación y la informalidad, resultado en gran medida del abogo por el que atraviesa la industria nacional y especialmente las pymes urbanas y rurales, las cooperativas y las economías regionales, muestran producciones agropecuarias como la leche, porcinos y frutos, entre otros, producciones por la abrupta caída del consumo interno, las altas tasas de interés, el aumento indiscriminado de las tarifas, la apertura de las importaciones, el endeudamiento desproporcionado, son todas cuestiones que requieren repensar el modelo de nación, la reconstrucción y un consenso básico para un modelo de país para todos. Reclama que todas las construcciones de un consenso básico sobre este modelo, representaciones sociales de los sindicatos, de la industria, del comercio, del campo, de las fuerzas de la economía popular y social, las organizaciones libres de la comunidad, la finanza, la economía popular y la social, las organizaciones libres universitarias y organismos de ciencia y técnica, se sienten convocados a la construcción de una patria más justa y fraterna para todos los habitantes de nuestro pueblo sin exclusiones. El ajuste y la transferencia de ingresos de los sectores más pobres hacia los más ricos son mecanismos que subordinan la vida humana a la lógica de la renta ilimitada e instaurada en la naturaleza de la pobreza y de sus víctimas. Está al mismo tiempo acompañado por una inédita concentración comunicacional que condiciona la distribución democrática de la palabra. Se lo vuelvo a repetir por la pregunta que hizo la señora que llamó temprano. Al mismo tiempo, acompañado por una inédita concentración comunicacional, los medios, que condiciona la distribución de la democrática, de la democracia de la palabra, es decir, la falta que se puedan expresar estos sectores. La construcción de un modelo de desarrollo integral no requiere recetas, modelos a imitar, es una tarea común que conduce a fortalecer nuestra democracia, orientada al bien común, que es el bien de todos. El trabajo es el centro de la cuestión social. Sostenemos fuertemente que no hay posibilidad de una sociedad que viva en justicia y paz sin trabajo como bien que estructura tanto a la sociedad como al único factor de generación de riqueza y dignidad. La persistencia de altos niveles de desocupación constituyen una tragedia social, pero estar ocupado tampoco garantiza el acceso a los bienes y servicios básicos que requieren los trabajadores, las trabajadoras y sus familias. Los promotores, las promociones y las protecciones de actividades no contribuyen a generar empleo de calidad. Debe ser uno de los ejes orientadores de la política y de la intención del Estado y de los distintos interlocutores sociales. De ahí la necesidad de que este modelo parta de un principio compartido que se manifiesta en la comunidad de intereses entre el movimiento de los trabajadores y las organizaciones empresarias y sociales de la producción nacional de bienes y servicios. El modelo que propugnamos nos lleva a expresar nuestro anhelo de superación a las antinomias que ha dividido históricamente a la Argentina, aptitud indispensable para garantizar el bienestar de toda la población. Valoramos tanto el aporte del conjunto del sector agropecuario como el de la industria, el comercio y los servicios para generar trabajo digno, condiciones de la realización de las personas y de la comunidad en su conjunto, así como de un sistema financiero que funcione como canalizador del ahorro de los argentinos para facilitar la producción. Reconocemos el valor de un Estado que oriente el desarrollo teniendo como fin la protección del bien común y la promoción de la soberanía nacional, pero que no seleccione a quienes habrá de beneficiar de sus decisiones, puesto que en democracia el pueblo todo debe ser el destinatario principal de las políticas públicas, privilegiando a aquellos más necesitados. Al mismo tiempo, rechazamos enérgicamente la subordinación de esas políticas públicas al interés particular de individuos, grupos o sectores que se benefician en perjuicio del bien común. Esta subordinación produce la caída de una fracción cada vez más vasta de nuestra comunidad en la pobreza y en la miseria, y reproduce la injusticia social y erosiona la base de la democracia. Un llamado de atención particular merece el proceso de endeudamiento público, tanto externo como interno, de los últimos tiempos, no sólo por la magnitud del mismo, sino por la debilidad institucional con la que ha sido producido. Preocupa no sólo la función que cumple el endeudamiento como elemento de control de las naciones, sino la incertidumbre que genera en relación con la capacidad del Estado de satisfacer el bien y el futuro de las necesidades básicas de la población y generar una sociedad integrada. No hay mejor forma de asegurar el pago de la deuda que un programa de crecimiento económico que mejore la capacidad de generación de riquezas de la nación, incluyendo a todos sus ciudadanos, sin dejar a nadie atrás, tal como lo impulsa la Agenda 2030 promovida por Naciones Unidas. El cumplimiento con las obligaciones emanadas de la deuda interna deberán ser priorizadas siempre en relación con aquellas que proceden de organismos multilaterales de crédito o de fondos especulativos. Afirmamos que en el valor de la unidad de todas las personas que habitan el suelo argentino, en especial de los sectores de la producción y el del trabajo, hacemos un llamado a toda la dirigencia política para defender la producción nacional, el trabajo de nuestro país, factores fundamentales de la construcción del desarrollo integral de la nación argentina como nación latinoamericana. Por ello, proponemos un conjunto de criterios de toma de decisiones y de políticas para superar este momento de angustia que padece el pueblo argentino. Y acá vienen las propuestas. Subordinar la economía a la política implica poner como destinatario de la política pública al soberano de la democracia, que es el pueblo, sin demagogia y sin medida que lleven a la población a tener que luchar por su supervivencia meramente biológica. La vida humana no debe subordinarse a la acumulación indiscriminada de riqueza. Defender la industria nacional. Vemos la necesidad de generar medidas que eviten la masificación del despido como solución de la crisis. Para ello, instamos a tomar medidas que acompañen nuestra voluntad de preservar, promover y crear fuentes de trabajo de cuya urgencia y necesidad somos testigos. En este sentido, proponemos administrar en forma consensuada con cada sector productivo las importaciones, de modo de no detener nuestro aparato productivo y preservar los puestos de trabajo, integrando a todos los sectores protegiendo razonablemente la producción y el trabajo de nuestro país en el marco de la competencia internacional que impone reglas injustas. De la misma importancia es el esfuerzo que se requiere para sostener el mercado interno sobre la base de paritarias libres y sin condicionamientos. También solicitamos acompañamiento para las empresas, incluyendo a las unidades productivas de la economía popular en situación crítica, para que no se pierda trabajo, ya que resulta más importante, en última instancia, financiar trabajo que el desempleo. En esto resulta más importante la última instancia, repito, que financiar trabajo que el desempleo. En ese sentido, propugnamos también la eliminación del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores, por lo mismo que están bajo convenio, y asimismo resulta justo y lógicamente y coherente mantener las exenciones a dicho impuesto para las organizaciones sin fines de lucro. Observamos con preocupación que el sistema tributario en su conjunto atenta contra la producción, exime a los especuladores y genera un tributo proporcionalmente más a aquellos que menos tienen. No habrá desarrollo sin políticas públicas orientadas a la industrialización del medio rural, tanto en la zona núcleo como en las producciones extrapampeanas. Es menester priorizar a las economías regionales bajo el criterio de seguridad alimentaria, mitigando la intermediación y la abismal desigualdad de oportunidades productivas y comerciales devenidas en las estructuras desmedidas de poderes económicos y financieros. Urge poner en el centro de la persona humana, desplazado a la renta como omnipotente ordenador de la lógica productiva, económica, social y además del Estado, es indispensable la determinación y compromiso patriótico de las organizaciones libres de la sociedad, dentro de las cuales las entidades cooperativas y particularmente las agroalimentarias deben asumir un rol protagonista, recuperando su sentido fundacional basados en la equidad, la igualdad y la propiedad conjunta, la gestión democrática y la solidaridad. Los gobiernos tendrán que comprender que las cooperativas, mutuales y demás entidades de la economía social y solidaria son actores insoslayables para toda posibilidad de desarrollo sustentable. Rechazamos los procesos de concentración en todos los ámbitos económicos, pues representan una distorsión económica y social y también terminan sirviendo a la especulación financiera. El Estado, como promotor y articulador, encuentra allí el rol esencial. Implementar el Consejo de la Economía Popular, dentro del mismo el Registro Nacional de la Economía Popular, conforme a la Ley de Emergencia Social, para planificar la implementación de las políticas y para reconocer la realidad de los trabajadores de la economía popular con sus unidades productivas y diseñar un diálogo con todos los involucrados, política que contemplen las diferentes necesidades del sector y las modalidades de integración de la sociedad y del aparato productivo nacional. Ante la situación crítica en la que nos encontramos, consideramos que hay que sancionar urgentemente la Ley de Emergencia Alimentaria, incluyendo, entre otros aspectos, aumentar el presupuesto destinado a los merenderos y comedores y todo espacio en los que se asiste con alimentos a miles de personas, fundamentalmente niñas y niños, realizar un relevamiento oficial aplicando el índice nutricional de la salud con participación popular para detectar niños y niñas y adolescentes con malnutrición o en riesgo de este estado. Triplicar las partidas presupuestarias de programas alimentarios y mejorar su calidad nutricional, fomentando el abastecimiento a partir de las normas de la economía popular y de las pymes que producen alimentos, agricultura familiar, unidades productivas alimentarias, con una lógica que aproveche las cercanías territoriales de la producción de alimentos con los consumidores. Establecer un mecanismo de devolución del IVA a sectores vulnerables para aquellos alimentos que componen la base de una alimentación saludable. Garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria del conjunto de las familias argentinas a partir del fomento del sistema de producción y abastecimiento local de alimentos, utilizando las capacidades de las pequeñas unidades y productos alimentarios y agrícola familiar y la promoción de cooperativas de consumidores, proveedurías mutuales, cooperativas de productores. Reglamentar e implementar la Ley de Agricultura Familiar, aprobada por el Congreso Nacional, que contempla la atención de problemáticas tales como el acceso y la disponibilidad de insumos, logística, canales de comercialización y financiamiento productivo. Facilitar el acceso a los servicios de la salud, fortaleciendo el sistema solidario de salud que compone el conjunto de las obras sociales y el sistema hospitalario con las unidades sanitarias existentes en todo el territorio e incorporando nuevas a aquellas regiones que presenten mayor grado de desigualdad, priorizar las tareas preventivas en toda la población representa una clara mejora en la calidad de vida de todos los habitantes, como también un mejor uso de los recursos del Estado en todos sus niveles, con el fin primordial de garantizar la satisfacción del derecho a la salud de todos los habitantes. Responder a los problemas de los jubilados y pensionados sometidos a la pérdida creciente y cotidiana de su capacidad económica frente a las necesidades básicas como la salud, afectada por una inflación sin precedentes en los medicamentos, las condiciones de vida frente al aumento indiscriminado de tarifas de servicios públicos y el encarecimiento de los insumos elementales de la canasta familiar, todo ello agravado por la proximidad de unas fiestas en las que han sido excluidos de la política compensatoria básica como el bono de fin de año. Todo esto referido a los jubilados. Fortalecer el presupuesto destinado a la educación, entendiendo que no es posible construir un futuro justo para toda la población si no se garantizan todos los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos un acceso equitativo e igualdad a la educación de calidad en todo el país. Las brechas crecientes en el sistema educativo que se expresan en diferentes e inequitativas en el nivel inicial, primario, secundario y terciario y universitario, y además las políticas sociales y moralmente inaceptables. Brindar una solución habitacional y de acceso a la tierra y a los servicios públicos esenciales constituye un pilar fundamental para erradicar la pobreza, como también la oportunidad de generar trabajo genuino. Esta tarea implica una articulación entre el Estado y las organizaciones sociales en el territorio. En este marco, presentamos algunas medidas que permitirán mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en los barrios populares, al mismo tiempo que promover la vida digna con un plan ocupacional de tierras ociosas, particularmente aquellas que son parte del Estado y no cumplen con su función social, plasmarlas en la ley de registro de regulación dominial, para la integración sociourbana aprobada en el Congreso Nacional y que requiere urgente implementación de sus puntos principales. Diseñar un plan nacional de viviendas para brindar soluciones, habilitaciones, fortalecer a las unidades productivas locales y distribuir la población de un modo más razonable. Suspensión de los desalojos por 4 años en todos los barrios, incluido en el RENEVAP. Otorgar como mínimo el 25% de las obras a realizarse en el marco de los proyectos de integración sociourbano en los barrios populares a las cooperativas de trabajo pertenecientes a la economía popular. El sistema financiero argentino resulta prioridad poner el capital financiero al servicio de la producción para mejorar el producto argentino y la generación de empleo. El dinero puesto en el servicio del dinero no genera otra cosa que pobreza y desigualdad. Bueno, esto es un largo comunicado que sigue, ya estamos por el final. Dice, revertir el impacto enorme de las tarifas y segmentos de precios de los servicios públicos de acuerdo con la actividad productiva y las posibilidades de pago de los diferentes sectores de la sociedad. Reconocer la importancia de los sindicatos en la conformación del tejido social y particularmente para el equilibrio de la fuerza de los factores de la producción y generar una dinámica de producción, distribución de la riqueza y consumo en la constitución de lo que estamos hablando. También expresamos nuestro acuerdo con la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo del año 2002, donde se expresa una sociedad equilibrada, precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y de otras organizaciones sociales y no gubernamentales. Facilitar espacios de diálogo y articulación entre los diferentes representantes de los trabajadores y de las empresas del Estado. Agradecemos a la Iglesia Argentina, a la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, por haber propiciado el espacio de un encuentro de los diversos sectores involucrados en la producción, el trabajo y la dignidad de los argentinos. Junto a ellos, hemos podido iniciar este ámbito en el cual nos proponemos mantener con humildad, compromiso y apertura y senderos de construcción de los consensos necesarios para el desarrollo integral de nuestra patria. En este sentido, pregamos para que este camino de encuentro entre todos los sectores se con responsabilidad institucional o social nos lleve a ofrecer soluciones a quienes más la necesitan. Este es el comunicado que firman varios representantes de los movimientos sociales y que además de todo esto le agradecen a los obispos de La Matanza, de Loma de Zamora, en ocasión de las muertes ocurridas a los en Esteban Echeverría y de un militante social en La Matanza, y de recuperar el valor innegable de la vida humana como fundamento de una democracia con justicia, que es condición esencial de la paz social. Estuvo Ojeda al frente de la Pastoral Social, me parece que podremos tener algunos matices, pero es un primer paso muy importante que dan los que menos tienen para corregir lo que los políticos hasta el momento no han sabido hacerlo. Hemos leído el comunicado que se conoció como consecuencia, bajo el título de una patria fundada en la solidaridad y el trabajo, de la mesa de diálogo por el trabajo y la vida digna. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 2 minutos han pasado de la hora 7, 19 grados la temperatura. Cesó la lluvia en gran parte de la ciudad. El pronóstico en la capital federal está indicando probabilidad de lluvias y tormentas y algunos muy fuertes durante la mañana, en la tarde-noche nubosidad variable y probabilidad de chaparrones con mejoramientos y vientos regulares del sector sur. La máxima está estimada en 27 grados, la actual está en 19. Pronóstico extendido mañana sábado, cielo parcialmente nublado, vientos moderados a leves del sector sur, rotando el sector este, con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 28. El domingo, 18 de mínima, 31 de máxima, cielo algo nublado con vientos leves a moderados del norte. Escándalo en el Senado. Un senador radical de La Pampa fue denunciado por acoso sexual. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, nubosidad variable, probabilidad de lluvias. La temperatura actual es de 11 grados, la máxima será de 15, en poder del pirata inglés. El 22 de febrero habrá un congreso del Partido Justicialista, así lo determinó la mesa política donde incorporaron a Hugo Yasky, a pedido de Rossi, un viejo militante de la Federación Juvenil Comunista, ahora en la mesa política del peronismo. Pase vicecomodoro Marambio, temperatura 1 grado, la máxima llegará a 3, mañana con vientos muy fuertes a regulares del noreste. Base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, un grado bajo cero, con el cielo nublado y muy fuertes vientos del sector oeste. La temperatura máxima llegará a 4 grados. 5 minutos han pasado de la hora 7 en Buenos Aires, 19 grados en la base Carlini de la Antártida Argentina, 0 centígrados, con una máxima de 4 mañana con nubosidad y neblinas. Base Belgrano 2 para un país bioceánico y bicontinental, 2 grados bajo cero con una máxima de 4 grados sobre cero, parcialmente nublado con vientos leves de direcciones variables. Base San Martín, mañana con cielo nublado, vientos moderados, temperatura actual 2 grados, la máxima llegará a 4. Y por último, base Orcadas, nublado con neblinas, temperatura 0 centígrados, la máxima 4 grados. La pobreza creció al 33.6% en la Argentina y se bate récord en los últimos 10 años. Macri lo hizo. El hermano del presidente negó haber pagado coimas. Gianfranco Macri presentó un escrito en tribunales en lo que aseguró que nunca en su vida pagó un soborno y pidió ser sobreseído al presentarse a declarar. El hermano del presidente, cuando lo consultaron sobre su padre, dijo: pregúntale a él. 6 minutos pasaron de la hora 7 de la página deportiva. Finalmente, y tras su fracaso al frente del seleccionado argentino de fútbol en el último Mundial de Rusia, vuelve al ruedo Jorge Sampaoli, así lo confirmó el presidente del Santos de Brasil, José Carlos Pérez, que lo contrató para ser técnico del equipo santino a partir de enero del año próximo. Sampaoli tiene 58 años, además de haber dirigido a la selección argentina en el último Mundial de Rusia, también fue entrenador de la selección chilena, que ganó la Copa América en 2015, y además también dirigió a Universidad de Chile y al Sevilla de España, entre otros equipos. En lo que tiene que ver con el boxeo, reaparece esta noche, en un combate a 10 vueltas, Jorge Rodrigo La Hiena Barrio, con 42 años encima y más de 8 años de inactividad, va a ser rival del brasileño Adailton Precipicio de Jesús en la pelea central de la velada que se va a llevar a cabo en el Polideportivo Municipal de Villa María de Río Seco, Córdoba, sin televisión este combate. Además, su rival, como La Hiena Barrios, que tiene 42, registra 41 años y tiene una inactividad de 5. Además, en boxeo también se va a presentar la formoseña Marcela La Tigresa Acuña, que va a defender su título mundial Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo cuando enfrente a la colombiana Jennifer Rodríguez en la pelea central de la velada que se va a llevar a cabo esta noche en el Club Atlético Independiente de La Rioja y que va a ser televisada en directo por TIC Sports. Y en cuanto al voleibol, el Estadio Aldo Cantoni de San Juan va a ser escenario nuevamente de la Liga de las Naciones a mediados del año próximo, en el primer torneo oficial de Marcelo Méndez como técnico del seleccionado masculino de nuestro país. Argentina va a recibir a Portugal, Canadá y Bulgaria en el primer fin de semana, en la presentación del sucesor de este equipo argentino de voleibol, que recordamos dirigía hasta este año Julio Velasco. Los datos políticos de quien fue denunciado como abusador sexual, el senador nacional del radicalismo Juan Carlos Marín, senador por la provincia de La Pampa. En 1983 comenzó su actividad política en la época de Alfonsín. En el 91 fue concejal en su pueblo de Miguel Riglos. Después fue elegido y reelegido como intendente de ese lugar. También en ese momento fue vicepresidente de la Convención de la Unión Cívica Radical en la provincia de La Pampa. En 1995 y 99 ocupó la intendencia de su pueblo. En el año 2007 al 2011 estuvo como candidato en La Pampa de la Unión Cívica Radical a gobernador. Fue secretario del bloque del Senado del Radicalismo y preside la bicameral de la Biblioteca del Congreso y además preside la Comisión de Control de los Servicios de Inteligencia del país. Es casado, tiene dos hijos y la mujer que lo denunció también es afiliada a la Unión Cívica Radical y acusó de acoso a también al jefe de despacho del senador llamado Pedro Iorda, que también en momentos donde no estaba el senador se propasó con la mujer que dijo que había sido manoseada por el senador, que le tocó sus senos y que además de manosearla le mandó una serie de propuestas para que se acostara con él y dándole a entender que iba a ir a la propia casa de la mujer. Todo eso quedó documentado en el celular por los WhatsApp que le mandaba el senador denunciado. El escándalo en el Senado va a traer consecuencias seguramente con las mujeres legisladoras, pero también debe reaccionar, supongo, el bloque de la Unión Cívica Radical. Acusan de abuso a un senador de la Nación Argentina. Escándalo en el radicalismo y en Cambiemos. Es la hora 7:11 minutos desde Buenos Aires para el mundo. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Daniel Riolobos, un grande del bolero, cuyo nombre real era Pedro Nicasio Riolobos, nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 14 de diciembre de 1932. Falleció en México el 17 de junio de 1992 a los 60 años. Era un cantor de boleros y baladas románticas que cantó por primera vez en la radio a los 5 años y ya se vislumbraba su calidad de voz. Se dedicó al estudio de canto, pero su verdadera pasión era el fútbol y había llegado a jugar en la primera división de Independiente Rivadavia de Mendoza hasta que una serie de lesiones lo hicieron desistir. Joven, se trasladó a Buenos Aires, donde conoció al pianista Roberto Ingles, quien lo llevó a recorrer Latinoamérica desde la década del 50. Estuvo en Chile y empezó a presentarse como crooner de la orquesta dirigida por Roberto Ingles, reemplazando al chileno Lucho Gatica, que se hizo solista. Y gracias al éxito obtenido, Riolobos se lanzó como solista en Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y México, país donde se radicó en el 58. En Cuba aún se lo recuerda por su interpretación del tema Vete de mí de los argentinos Virgilio y Homero Espósito. En enero del 59 viajó a México para actuar en el Teatro Lírico y a partir de allí comienza a afianzarse de la mano de Agustín Lara y de Lucho Gatica. Con Gatica solía encontrarse en los escenarios, como sucedió en 1963 en un certamen donde Riolobos se llevó el premio Azteca al mejor cantante internacional y el chileno terminó segundo. La revista argentina Gente publicó una extensa entrevista que le realizó el periodista Santos Biasati, en la que se lamenta que se cumpla el refrán que dice nadie es profeta en su tierra, aludiendo al poco reconocimiento de parte de sus compatriotas. Se presentaba casi todas las semanas en el Canal 13 Pro Arcel de Buenos Aires en sábados circulares que conducía Pipo Mancera y fue más valorado en el exterior que en nuestro país. Sin embargo, después de haber recibido varios premios internacionales, fue reconocido en la Argentina al imponerse en el segundo Festival Buenos Aires de la Canción en el 68 con la canción de Eladia Blázquez, No es un juego el amor. Daniel Riolobos, con el que fue el éxito que lo encumbró en México, de los hermanos Homero y Virgilio Espósito, Vete de mí. Llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. 16 minutos pasaron de la hora 7. Hola, Miguel. Hola, buenos días. Bueno, antes de comenzar con el tema histórico de hoy, quiero hacer un pequeño comentario sobre lo que hablábamos ayer acerca de la similitud de los fusilamientos de Dorrego y Valle. Entre uno y otro pasaron 138 años. Y cuando decimos que la historia se repite, es que está empíricamente comprobado, es decir, han ocurrido en el mundo muchos acontecimientos que se repiten. Naturalmente no son una fotocopia. Existen más o menos notables diferencias, son distintos los tiempos, en otros casos los espacios y fundamentalmente los personajes. Lo que sí se repiten son circunstancias con situaciones políticas internas, también de otros países, desde nuestros vecinos sudamericanos hasta los dominantes en el concierto mundial. Y voy a dar dos ejemplos, nada más, dos ejemplos de dos vidas. San Martín y Rosas. Convivieron en este mundo 57 años, es decir, estaban vivos los dos durante 57 años en la Tierra. San Martín fue toda su vida militar, vivió 3 años en Misiones, 31 en España, 1 en Buenos Aires, 3 en Mendoza, 3 en Chile, 1 en Perú, 1 en Mendoza de nuevo, 4 entre España y Bélgica recorriendo Europa y después termina los últimos 25 años en Francia. Rosas vivió 60 años en la provincia de Buenos Aires y los últimos 24 en Inglaterra. Fue ganadero, sus primeros 25 años vivió en el campo y sus últimos 20 y pico de años también los vivió en el campo, pero allá, en Soltanto. Ahora, ¿se conocieron? No, jamás se vieron la cara, nunca. Lo más cerca que deben haber estado es cuando pasó San Martín por Buenos Aires, estuvo un año al principio y después cuando pasó de vuelta que se iba para Europa, deben haber estado a 100 kilómetros de distancia. Y Rosas conoció la historia de San Martín desde que era joven, porque San Martín era famoso y él era un muchacho que se estaba criando en el campo. Pero los últimos 20 años de vida, San Martín lo conocía a la distancia la actuación de Rosas. Y se escribieron 16 cartas. La primera la escribió San Martín el 3 de agosto del 38 a Juan Manuel de Rosas. Y las últimas que se dirigen, vean qué casualidad, San Martín la escribe el 6 de mayo de 1850. Y Rosas la escribe el 15 de mayo de 1850. Quiere decir que se cruzaron estas cartas en alta mar. Ahora, cuando uno lee esas cartas, da la impresión que se conocen de toda la vida, que tienen un aprecio mutuo que causa, qué sé yo, una sensación de aprecio, de amistad, de cariño, y de que piensan muy similar. Pero fueron dos vidas completamente diferentes, pero concordaron en un montón de cosas trascendentes, las cosas más importantes del país. Pretender discutir que en la historia los acontecimientos se repiten o no exactamente igual me parece una verdadera tontería. Pero vayamos al día como el de hoy. Ustedes saben que un día, 14 de diciembre de 1857, se firma el Protocolo de Paraná, es decir, entre Rosas y justo José de Urquiza, perdón, y José María da Silva Paranos, es decir, en el brindis el brasileño dice: deseo ver realizada la más estrecha unión entre el imperio y la confederación y que la gloria de Caseros no sea la única gloria adquirida en común por el Brasil y la nación argentina. Escuchar hablar de esta unidad entre Brasil y la Confederación Argentina produce escozor. Ustedes saben que antes de que lo asesinaran a Carlos Antonio López, Juan Manuel de Rosas le había escrito una carta desde el exilio, naturalmente, previendo que tal vez le ocurriría a él mismo y más tarde al Paraguay, donde le decía: hago votos por su felicidad y para que Dios lo conserve sin admitir extranjeros, que son malas langostas. Así terminó muriendo el paraguayo, y durante toda su gestión, el mariscal paraguayo fue enemigo, es decir, no entendía cuál era la política de Rosas, cuál era la forma de pensar, que San Martín, a la distancia, lo vio con una claridad meridiana. Y vuelvo a repetir, son hombres que tuvieron gobernando, tanto Francisco Solano López como Juan Manuel de Rosas, fueron coetáneos, tuvieron también parte de su vida viviendo bajo el mismo cielo, pero a la distancia, no se conocían las caras. Es decir, cuando nosotros hablamos de la historia, tenemos que hablar in totum, tenemos que hablar en lo que hace a los intereses comunes, a lo que hacen a los pensamientos, nacionales, y no pensar con mentalidad de extranjeros. Cuando se analiza la historia, cuando se analizan los personajes, lógicamente se ven las pinceladas más gruesas, los temas trascendentes, los temas que hacen a la verdadera nacionalidad, a la verdadera defensa del trabajo de los pueblos, de la felicidad de los pueblos. Cuando hablamos del gobierno de Perón, no nos estamos refiriendo exclusivamente, cronológicamente, a hechos que ocurrieron en el país, sino a una forma de gobernar, a un pensamiento, a una filosofía acerca de para qué se ocupa la función pública, cuál es su misión en esta tierra, si la cumplieron o no, si actuaron desinteresadamente o no. Lógicamente, para vivir hace falta el vil metal, y todos estamos supeditados a salir todos los días a ganarnos el pan de cada día. Pero hay algunos que se ganan las 30 monedas entregando o vendiendo a su hermano. Y hay otros que no, que toda su vida se dedican a luchar por el bienestar común, para el bienestar del prójimo. Y eso creo que es lo que, cuando nosotros comparamos, estamos comparando ejemplos de vida de los que no interesa exclusivamente el interés espurio personal, sino esos acontecimientos, esos hechos, esos equivocados o no, con sus diferencias, han dado su vida por el mismo ideal, por la misma necesidad de servir al prójimo. Entonces, nosotros tenemos que ver, y esto es lo que le pedimos a los políticos en este momento, que los que abrazamos el ideal peronista nos unamos buscando cuáles son los acontecimientos, cuáles son los pensamientos, cuáles son las acciones que nos unen. Porque si vamos a ver las diferencias, sí, lógicamente, cada ser humano es único, irrepetible. Hasta hermanos mellizos, gemelos, las vidas son distintas, la forma de pensar son distintas, las situaciones son distintas. La seguimos el próximo viernes, pero es muy interesante el documento que leímos hace un rato de los movimientos sociales, la iglesia, los empresarios, la CGT, la CTA. Es decir, me parece que se están dando los pasos adecuados de buscar allí, más allá de la posición política de cada uno, las cuestiones mínimas para salir de este pozo, ¿no? Es que tenemos que ver qué nos une, no qué nos separa, porque si no jamás vamos a poder hacer nada. No arrancamos más. Bueno, te saludo, Miguel. Buen fin de semana para todos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Horacio Rodríguez Larreta está en una situación compleja por algunas denuncias que están llegando, porque desde el año 2007 el PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires y se han manejado distintas cosas de los negocios de la obra pública, de los negocios de la municipalidad y demás. Vamos a recordar que el desembarco de la actividad estatal como manda más porteño, el expresidente del Club Boca, ahora presidente de la Nación, se hizo cargo de ese complejo y uno de ellos, Carlos María Frugoli, o Frugoni, quien fue designado por el propio Macri en el año 2007 a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, AUSA, y que en ningún momento de todos los mandatos del PRO corrió algún tipo de riesgo. Si bien Frugoni es una figura que pasa desapercibida en la política local, se trata de algo así como el Caputo de Macri, ¿no? Bueno, o de Angelo Calcaterra, ¿no? Una cosa así vinculada con esa, digamos, relación. El hombre en cuestión sigue al frente de AUSA, aunque ahora lo hace bajo la conducción de Horacio Rodríguez Larreta, quien tomó el gobierno después que se fue Macri. En definitiva, Larreta garantiza que AUSA, empresa mixta del cual Frugoni se declara CEO y no director o presidente, tenga la concesión hasta el año 2049, para explotar la red de autopistas y las vías interconectadas de la ciudad, más los puntos de conexiones físicas con la provincia de Buenos Aires. La extensión por 31 años no es lo único que se liberó, porque además la tasa de peaje podrá ser determinada de acuerdo con horarios, flujo de tránsito, en fin, las condiciones las fija la concesión. Es decir, una normativa a gusto de los empresarios y no a las necesidades del Estado. Ahora bien, todo esto tiene otras connotaciones. ¿Y cuáles son las otras connotaciones? Que estamos hablando de la firma del jefe de gobierno porteño para beneficiar a AUSA, que no encontró ningún tipo de impedimento en las denuncias realizadas por la Auditoría General de la Ciudad, claro, porque el Club de Amigos del Newman, podemos decir, todos estudiaron en el Newman, los muchachos que se benefician, parecería ser que no le molesta esto que ha hecho Rodríguez Larreta. Es la firma del jefe de gobierno porteño para beneficiar a USA, que no encontró ningún impedimento. Y allí entonces es donde Larreta, Macri y Frugoni se convierten en un cuarteto para incorporar nada más ni nada menos que Ángelo Calcaterra a través de la firma de IEXA. Y en definitiva, desde el año 2009, AUSA tiene como actividad principal la realización de obras viales en el territorio porteño, y como parte de esto, el primo del presidente de la Nación Argentina es beneficiado con todas las obras de las autopistas. ¿Está claro? La última denuncia, con fecha 20 de noviembre, último, fue realizada por Cecilia Segura, titular de la Auditoría General de la Ciudad, por haber favorecido en la licitación pública a Paseos del Bajo a la empresa IEXA. Incluso, durante dicho trámite, en el año 2016, Calcaterra mantenía la presidencia de la firma. Al año de asumir Larreta, a través de Frugoni, garantizó la obra clave multimillonaria para la firma de la familia del presidente. De no creer, ¿no? Sí, la familia Macri sigue haciendo negocios en el gobierno de la ciudad, ahora con Rodríguez Larreta. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. En la hora 7:31 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Alberto de Morón. La miserabilidad de los miserables, valga la redundancia, ha sido puesta a prueba con esta nueva reunión, esta nueva manera de ser que ha presentado la Iglesia, de que los hombres nos reunamos en un congreso apolítico para opinar todos, las personas de buena fe, en la problemática nacional. Me parece fantástico esto que se ha iniciado de la Mesa Grande, me parece lo más trascendente de este tiempo, y espero que se termine esto, termine con la política, que son los verdaderos miserables. Son los que sacan tajada, son los que no dejan una miga para el pobre, son los que se roban todo y no dejan un litro de leche para el niño. Gracias, señor. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, cuando se dio la batalla por la ley de medios audiovisuales, que se quería de algún modo repartir el espectro, porque todos sabemos que las frecuencias de radio y televisión son todas del Estado, que da en concesión, pero el grupo Clarín, Magneto, siempre utilizó, a medida que fue obteniendo poder, cuando Menem le entregó Radio Mitre y Canal 13, ellos empezaron a construir su poder extorsivo a través de... Claro, le quiero aclarar algo, no se había vencido el contrato de Radio Mitre y Néstor Kirchner se lo renovó. Se había vencido. Un gravísimo error de Néstor Kirchner, ¿no? ¿Cómo? Un gravísimo error de Néstor Kirchner, sí, con el diablo. Claro, porque pensaba que haciendo esa concesión iban a soplar, sí, viento a favor. Pero con Magneto no se negocia, porque Magneto fue el que le dijo a Alfonsín, usted ya es un estorbo, porque sabía que Menem le iba a entregar lo que le entregó. Bueno, ya le dijo también a Macri que si no levantaban las encuestas, el candidato del grupo no era él. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Cuando se dio esa batalla, TN decía que TN puede desaparecer, y después dijo, la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. ¿Y qué hizo Clarín y La Nación, los grandes diarios argentinos, durante la dictadura? Tapar todo el genocidio que se estaba cometiendo. ¿A cambio de qué? A cambio de que le entregaran papel prensa. Papel prensa que ahora Bossio, un traidor miserable, y Marcos Labaña, ese calladito que parece tan correcto políticamente, le entregaron una vez más una concesión a este grupo tan poderoso, ¿a cambio de qué? De publicidad para llegar a puestos de poder. Entonces, son los mismos políticos rastreros lo que a cada vez aumenta más el poder del monstruo que tiene de rehén a la democracia desde el 83 a la fecha. Estos son los personeros de la dictadura militar, los civiles que nunca se ha juzgado, que tiene cooptado al poder legislativo, parte del poder judicial para sus propios intereses y para ruina de la patria. Muy claro el diagnóstico. Buen día. ¿Quién es? Juan de Liniers. Dos cosas. Uno, ¿quién es? ¿Quién, perdón, quién? Juan de Liniers, de Renzi. Le quería decir dos cosas. Uno, lo que salió era obvio, que usted ya lo dijo, pero el título muy bien puesto por Crónica en la tapa del diario, que cada vez hay más pobres. Está el título de Crónica. Cada vez hay más pobres en la Argentina, de Renzi. Eso por un lado. Y por otro, esto del senador de Renzi, a ver qué pasa, que a ver si le van a dar tanta manija como le dieron al actor D'Artés, a ver qué, de senador radical y obviamente de Macri, a ver en qué va a quedar eso, de que ahí directamente tiene que ser expulsado y removido y por supuesto enjuiciado de que se contacte de que eso de la acusación que tiene de abuso a una empleada del Congreso, de Renzi, a ver qué va a pasar con eso, si le van a dar hija o le dan a esto de D'Artés al caso de ahora de ese senador. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel Ángel, te habla Juan Domingo de Ciudadela, ¿cómo estás? Mira, estoy de acuerdo totalmente lo que dijo Augusto, nunca yo hablo de ningún oyente, pero Augusto tiene razón, es totalmente cierto lo que él dijo. Y bueno, otra cosa, hablan del senador radical. Fíjate que el candidato que le quieren poner a Verónica Magario en Matanza también tiene causas por violaciones, el candidato del PRO. Tercero, te digo, hablé con Curto hace un tiempo y te dije que acá en Telefebrero tienen que unirse todos y formar los grupos de trabajo. Todos los dirigentes acá de Telefebrero salen del curtismo, ahora están peleados, pero ¿sabes qué pasa? Ninguno deja el ego, no doy nombre porque no me gusta, pero ninguno deja el ego. Miguelito, un abrazo, chau. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Sí, Jorge de Matanza. Estamos asistiendo al peor periodo que pasó en mi vida como ciudadano y ahora como jubilado. Estamos pagando precios que realmente son insostenibles, impagables, en alimentos. Ayer pagué 80 pesos una docena de huevos. Estoy pagando el aceite 115 pesos un litro y medio de aceite girasol. Estoy pagando la verdura, precios exorbitantes, la leche, huevos, todo, los medicamentos, las obras sociales que tengo, que no es para mí, porque me pude quedar en la que tenía cuando trabajaba, no me puede hacer los descuentos de medicamentos, 800 y 1000 pesos cada medicamento, no los puedo comprar. Estamos en una situación terminal. Mire, ¿sabe cuánto, vamos para peor? ¿Sabe cuánto aumentó la botella de un litro y medio desde que gobierna Macri, de aceite? No. 440%. Pero es una locura total, es una cosa, es un suicidio económico, pero no, el suicidio es para nosotros, no para ellos, que siguen haciendo negocios usurarios, porque son usureros, delincuentes internacionales, porque les destapan ollas en todo el mundo, en Panamá, en Bahama, tienen plata en todo lado, que posiblemente sea la misma plata de la deuda que están contrayendo y por la que se alimentan con tremendos intereses que nosotros les pagamos, porque ellos son los tomadores de esos bonos que inventan. Los saludo. De la deuda. ¿Quién es? Buenos días, Larrenzi, soy Antonio de Barracas. Dos cosas le quería decir. Una, que me provocó una gran indignación ayer, cuando escuchaba los nombres de los fusilados al final de su programa. Escuchaba todos esos nombres, por supuesto, están también muchísimos otros, ¿no? La gente que murió en el bombardeo y demás. Y sin embargo, acá el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le pone como nombre a la estación de subte de la línea H de Santa Fe, le pone Carlos Jáuregui, un militante homosexual. Está la gente que murió en Malvinas, gente que murió de manera... No, lo más grave es que tiene una plazoleta a Samuel Ortiz, que fue civil, que ametralló a la gente en Plaza de Mayo, que tiene Carranza, que fue un comando civil que puso una bomba y mató gente el 17 de octubre en una estación de subte. Así que hay mucho de eso. No, por supuesto. ¿Y qué hacen los legisladores? Los legisladores... Nada, y sobre todo los que cantan la marchita. Siempre miran para otro lado. Por supuesto. Y hay otra cosa que le quería decir con respecto al aumento de la pobreza. Y que esto también es el responsable del gobierno. Por supuesto que es responsable del gobierno. Si nosotros no tenemos política migratoria, si nosotros tenemos una cantidad de desempleados enorme en Argentina y dejamos entrar gente sin capacitación, gente enferma, a los miserables de todo el mundo, lógicamente que va a seguir aumentando la pobreza. No podemos tener lugar. Acá usted ve estos inmigrantes, los negros que uno ve ahora por la calle, no saben hacer nada. Usted los ve durante el día, están paseando, están escuchando el teléfono, están ninguno viene a trabajar. Así, por supuesto, que la pobreza va a aumentar. Que tengan una política migratoria como la gente. Eso es lo que le quería decir. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, Juan de Brazategui, mi ángel. Los peronistas federales, que de peronista no tienen nada, buscan la división. Los Pichetto, Urtubey, Bocio, el hijo de la Baña, los Barrio Nuevo, me recuerdan a Bandor cuando quería un peronismo sin Perón. Estos personajes quieren un peronismo sin Cristina, haciéndole el juego a Magneto de Clarín para la destrucción del justicialismo y seguir con este liberalismo extranjerizante que ya lo padecimos en el 55, en el 66, 76, en los 90, en el 2015. Gracias, ¿Quién es? Buen día, Miguel. Carlos de Avellaneda. Mira, estaba pensando sobre el hecho de que todos los días, bajo tu información y las informaciones generales que se da, más allá de lo capcioso que puedan ser algunas, nos tiene que abrir un poquito los ojos, nos tiene que abrir un poquito la conciencia y entrar a pensar un poco que más allá de los análisis políticos, más allá de todo lo que se comenta, se queja, se denuncia y todo, hay una posibilidad cierta que debemos tener ahora, a partir de hoy, todos aquellos que queremos que estas cosas cambien. Porque vos fíjate que todo esto, que transcurre en denuncias y en acusaciones, son a personas que han tenido niveles de estudio. Entonces me preguntaba yo si no tendríamos que predicar permanentemente para dedicarnos a los jóvenes, a los hijos, a los nietos, para tratar de que inculcarle en el sentido de qué significa la crianza como modo de educación. Para que el día de mañana, si tiene la posibilidad de intervenir en cuanto a los planes de estudio, la capacitación y la enseñanza, lo hicieran con una conciencia de saber que cuando están en práctica, se han recibido y practican esa actividad, lo hicieran de una manera honesta para el bien común que vos predicas todos los días. Porque si no, en los próximos 100 años, todo esto que va a haber que pagar dentro de 100 años o más, haya una posibilidad cierta de poder revertir con lo que van a ser adolescentes, jóvenes y adultos el día de mañana. Porque si no, vamos a estar girando en la misma rueda que el sistema nos impone a través de la difusión, de la literatura, de la enseñanza misma, que justamente está elaborada por este mismo sistema de hace cientos o miles de años. Y si no recabamos en esto, vamos a seguir día a día predicando sobre un vacío, analizando sobre un vacío, denunciando, cuando sabemos todos que todo lo que tenga que ver con la parte judicial, política y de seguridad se entrelazan porque es la forma de vida en la cual van acrecentando sus vidas materiales. Te saludo. Hasta luego, Miguel. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. ¿Qué decís, Carlos? ¿Qué tal? Muy buen día. Muy bien. Bueno, contame un poco, a ver, ¿para qué lado arrancamos con lo que está pasando en el mundo? Bueno, lo primero que debemos arrancar, como muy importante, es cómo Macron se ha encontrado con una situación de que no era lo que nos transmitía la prensa, ¿no? La prensa nos transmitía supuestamente que era un conflicto únicamente por un incremento de un elemento, como el combustible, pero la realidad es que los pedidos de la población en general, que además se hablaba de que esta estructura de los chalecos amarillos justamente no tienen estructura, no tienen jefatura, pero las ciudades, numerosas ciudades de Francia, además de París, están en rebelión, más de 4.000 detenidos, miles de heridos, algún muerto, etcétera, etcétera, y una sublevación general de la sociedad demuestra lo contrario, ¿no? Y Macron empezó a aflojar un montón de elementos de los mismos que lo han instalado ahí, porque Macron es un hombre de los bancos y Macron fue un ministro de Economía de la anterior administración francesa y son los que aplicaron la flexibilización laboral, lo que han muy similar a las políticas que aplica la actual administración, ¿no? Nada más que allá ha habido un estallido popular y social tremendo y todavía acá la van llevando con mucha tranquilidad la administración de Macri a aplicar las mismas cosas, ¿no? Eso creo que es básico y fundamental tenerlo muy presente, porque me parece que más temprano que tarde, como vengo diciendo, eso se va a ver también reflejado en nuestra sociedad, ¿no? Y en las sociedades latinoamericanas, no nos olvidemos. Además, fíjate que se hablaba que con la salida de Angela Merkel de la política, Macron era el sucesor del manejo europeo. Me parece que se cortó eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero justamente esas son las grandes desmanejos de las superestructuras estas que han siempre eliminado la palabra pueblo, que ya también han querido eliminar la palabra Estado-Nación, que también han querido eliminar la palabra soberanía nacional, y que han tenido esta reacción, ¿no? Esta reacción típica en toda Europa, y bueno, también eso se va a ver reflejado políticamente dentro de muy poco. Todas estas implementaciones y obligaciones que se le ha impuesto a la población, por gente burocrática, que no los ha votado absolutamente nadie y que están por encima de las estructuras nacionales que le imponen un montón de condiciones, hoy lo vemos estallar. Por ello el problema de la inmigración, por ello el problema de la desocupación, por ello el problema de la falta de calidad de vida está empezando a realmente a hacer movilizar y estallar a las sociedades que están siendo afectadas por esto, ¿no? Decime, estas maniobras conjuntas que está haciendo o va a hacer Venezuela con Rusia, por un lado, el reequipamiento a través de los chinos de Venezuela en armas, ¿cómo lo tomás? ¿Como que le quieren crear una preocupación a Estados Unidos, lo apoyan para que haya, así como en un momento fue Cuba, haya algo que en América no pueda manejar Estados Unidos? ¿Qué lectura tenés? Bueno, es un tema ríspido que me estás planteando. Lo que pasa es que las naciones como China y Rusia, que tienen una proyección global y un análisis de su propia geopolítica, porque cada una de estas naciones tiene su geopolítica, se enfrentan con la geopolítica norteamericana en los distintos, escenarios donde están instalados. Y allí es donde justamente entra en juego un montón de países, y en este caso para América del Sur el tema es tema Venezuela, ¿no? Venezuela que su crisis económica y también política va a ir creciendo, y que infelizmente dentro de esa crisis las grandes potencias todas sacan grandes beneficios y grandes tajadas de esa misma crisis, ¿no? Y allí es donde entra este juego de los poderes globales, y bueno, y ahí se ve inserto la crisis venezolana. Yo la verdad que me preocupa la escalada, porque la escalada es... cuando hablo de escalada de violencia, siempre es administrada por los grandes poderes, y las naciones que entran en esa situación realmente luego sufren fuertemente, ¿no? Pero dígame, hay otra cosa que está pasando muy cerca nuestro, en Bolivia, donde han quemado el centro de cómputos electorales, ha habido una especie de gran rebelión popular en Santa Cruz, que siempre tiene diferencia con La Paz, y que le están reclamando a la justicia electoral el haber autorizado a un nuevo periodo, violando la Constitución, para que pueda otra vez estar el presidente de Bolivia en una tercera oportunidad electoral. Me parece que ahí se está enrareciendo mucho el clima, ha habido incendios, ha habido algunas situaciones de enfrentamiento, da la sensación de que se están movilizando los sectores, voy a usar una palabra fea, pero los sectores más blancos de Bolivia, o sea, porque Santa Cruz es donde tienen más problemas con los nativos, ¿no? Bueno, mire, este es un drama de Bolivia de hace toda la vida, y no debemos olvidarnos que detrás de la supuesta defensa de la ley y del derecho constitucional, etcétera, etcétera, empiezan a jugarse también allí las potencias, ¿no? Y en este caso es significativo ver cómo se utiliza lo que se denomina la lucha no violenta, entre comillas, para derribar a lo que se considera, según las fuentes norteamericanas, dictaduras o poderes cuasi dictatoriales, que ya lo hemos visto, porque se utiliza siempre la misma herramienta, ¿no es cierto? Se demoniza a la persona a derribar, y se inicia toda una especie de movilización social que luego tiene una gigantesca apoyatura mediática global, y esto es simplemente dos nombres que lo hemos visto y hemos visto los resultados. Uno se llamó Revolución de Colores y el otro se llamó Primaveras Árabes. En América ya se sabe que se intentó varias veces el derribar a Evo Morales a través de la famosa media luna boliviana, que justamente el eje es Santa Cruz. En Santa Cruz, los sectores de la población enfrentados con el altiplano, Santa Cruz es la parte llana de Bolivia, 400 metros sobre el nivel de mar, claro. Exacto, iniciaron movilizaciones, primero para declararse autónomos, y fue frenado por las mismas Fuerzas Armadas bolivianas y también por fuerzas armadas brasileras, que cuando vieron que la crisis podía afectar a los miles de trabajadores y de empresarios brasileros que se habían puesto en Santa Cruz por la crisis, le impusieron por mano militar impedir el incremento de la violencia. Ahora nuevamente nos encontramos con una situación de movilizaciones de ese tipo, pero con gobiernos que ya no son los mismos. Los anteriores estaba Lula, y Lula movilizó el ejército, ahora Bolsonaro está en contra de totalmente. Claro, vos decís que puede estar jugándose eso porque a lo mejor ha quedado solo Morales en toda sí, la pero lectura. Pero es evidente. Y además otra cosa, los sectores empresariales, por ejemplo, están después de muchos años han encontrado que la administración de Evo Morales ha sido ultra satisfactoria, ya que la economía es una de las poquísimas en América que ha estado creciendo durante estos 10 años, permanentemente, constantemente. Es un país donde realmente hay una alta beneficio económico y social paralelo a ese incremento económico. Y de golpe estas acciones superdemocratistas, ¿no? Que en el fondo son estas demostraciones de una democracia ritual, ¿no? Porque qué es a lo que el neoliberalismo nos ha aplicado, ¿no? Elegimos, pero no tenemos soberanía, ese grave drama. Bueno, por lo último, algo casero. En San Francisco, en Córdoba, se volaron árboles, se cayeron árboles, se volaron techo y demás. Parece que fue muy fuerte la tormenta. ¿Es el único lugar de Córdoba con tormenta fuerte o tuvo toda la provincia? Mire, la tormenta de anoche fue, para mi entender, hacía mucho tiempo que no veía una tormenta tan fuerte, tan grave. Yo acá en la capital realmente las ráfagas de viento y luego el granizo que recibimos me puso preocupante, ya que anoche creía que se me volaron los techos de casa, pero y además la cantidad de agua caída fue muy fuerte y se veía venir esa tormenta. Parece que San Francisco fue lo que la pasó peor en la provincia. Perdón, no te escuché. Digo que San Francisco aparentemente fue el lugar que peor la pasó. Sí, vos viste que estas nuevas tormentas tienen fuertes zonas donde se desarrollan, pero en el marco de toda la provincia ha habido numerosos daños y las ráfagas de viento han sido muy, muy, muy fuertes. Realmente anoche era impresionante el viento. Impresionante. Bueno, la seguimos la semana que viene. Que tengas un buen fin de semana. Gracias igualmente a todos. Saludos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 20 grados 3 la temperatura. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. La legislatura de la ciudad aprobó la reforma del Código Contravencional que prohíbe a los trapitos, sanciona al acoso sexual y regula los ruidos molestos. Según el INDEC, la inflación de noviembre fue de 3.2% y llega al 43.9% en lo que va del año. Macri y Cambiemos nos ponen casi al 50% la inflación. El PJ convocó un congreso partidario para el 22 de febrero, pero la realidad es que están todos los mandatos de los congresales vencidos, por tanto, no sabemos quiénes serán los que concurrirán a ese congreso, suponemos que los congresales anteriores. El objetivo es debatir allí para un frente generoso, donde después le ofrezcan a Unidad Ciudadana integrarse a ese frente, y lo propio con el sector del peronismo federal. La Iglesia recibe un duro diagnóstico de gremialistas, empresarios y organizaciones sociales. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojeda, recibió ayer un documento, el que leímos completo hace un rato, crítico hacia el momento económico que se detalló como grave situación social del país. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina Ojeda recibió a parte de los dirigentes, empresarios, sindicalistas y organizaciones sociales, y allí le entregaron el documento que ustedes escucharon en forma entera y de manera de primicia. Es la hora 7:59 minutos, la página deportiva. Finalmente el Milan de Italia, con el delantero argentino Gonzalo Higuaín como titular, quedó eliminado de la Liga de Europa al perder contra el Olympiacos de Grecia por 3-1 en el último partido de la zona F. Milan se quedó afuera por diferencia de gol ante los griegos en la igualdad de en 10 unidades. Además, Sevilla clasificó con comodidad, le ganó al Krasnodar de Rusia 3-0, un tanto anotado por el jugador argentino Ever Banega. También Lucas Alario marcó con dos tantos, participó en la victoria del Bayer Leverkusen por 5-1 ante el equipo de AEK de Chipre. En lo que tiene que ver con lo que es la Liga Nacional de Básquetbol, en la continuidad en el día de hoy, tenemos que Ferro recibe en el Héctor Echar a Peñarol de Mar del Plata desde las 21 precisamente en el mítico estadio o gimnasio que el equipo posee en su escenario allí en Caballito. Recordamos que el equipo marplatense viene de perder el miércoles anterior ante Boca por un doble 79-77. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, recordamos que este fin de semana en Viedma cierra su temporada y se define el campeonato de la clase 3 del turismo nacional. Leonard Pernía lidera el campeonato y es el principal candidato a ganar el certamen. Además, en lo que hace el automovilismo internacional, en Riyadh, en Arabia Saudita, comienza mañana la tercera temporada de la Fórmula E, la de los autos eléctricos, con la presencia de nuestro compatriota José María Pechito López a bordo de un auto del equipo Dragon Racing. Se incorporan esta temporada los autos Gen 2, que permiten completar una carrera. Hasta ahora, el campeonato pasado, se debía cambiar de autos porque las baterías se agotaban. La clasificación va a ser en el día de mañana y la carrera también a las 9:30 hora de nuestro país. La justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Devido. En Vaca Muerta quieren facilitar la exportación de nuestras riquezas a las empresas privadas y buscan que los hidrocarburos tributen lo menos posible para la exportación. El próximo 19 en Parque Norte, el Peronismo Federal realizará su congreso y su reunión. Un sector importante del radicalismo le quiere plantear al presidente de provincia de Buenos Aires que retire la posición que tiene con la negociación y la falta de representatividad radical en el gobierno de Vidal. Acusan al vicegobernador de Vidal de ser más del PRO que de la Unión Cívica Radical y le piden que devuelva el partido. -3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en la hora 8:03 minutos, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego. El maestro Juan D'Arienzo en el recuerdo en el aniversario de su natalicio. El rey del compás nació en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1900, falleció el 14 de enero del 76, músico y director de orquesta. A diferencia de otras orquestas de la época de oro, D'Arienzo retomó al sentimiento del 2x4 característico de la Guardia Vieja, pero con arreglos e instrumentación moderno. Sus orquestas típicas grabaron centenares de discos y fue considerada una de las mejores orquestas junto a la de Alfredo De Angelis, Francisco Canaro, Héctor Varela, Aníbal Troilo, Ricardo Tanturio, Osvaldo Fresedo y tantos otros. Su música se escuchaba en las milongas de Buenos Aires y Montevideo y los instrumentos acusaban el clásico ritmo de los duros tangos con fuertes staccatos, y también grabó milongas y valses. Fue artista exclusivo del sello Víctor durante 40 años, desde el 35 al 75. Falleció en el 76 y sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita. El rey del compás, un inmortal a través de las composiciones por él realizadas y del ritmo de su orquesta, nos regala un tango que lo llegó a grabar 5 veces en 5 versiones diferentes a lo largo de su vida. Juan D'Arienzo, La Comparsita. gobierno de 1973, con Cámpora, Perón y con Isabel al final, tomó algunas resoluciones que vale la pena recordárselas a los oyentes para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, de los medios. Decreto declarando la caducidad de las concesiones del servicio público de televisión por vencimiento del término para el cual habían sido acordadas. El Estado Nacional asumió por sí ese servicio público sin nuevas concesiones y se proyectó sin poder aplicarlo por intereses creados la prestación de ese servicio por el Ministerio de Educación, las universidades nacionales y demás entidades culturales que se dedicaron a administrar los canales. Decreto declarando la caducidad de las concesiones del servicio público de televisión por vencimiento fue un tema. Decreto de establecimiento para todas las radioemisoras administradas por el Estado, que son de propiedad inalienable y por lo tanto también públicos, el de Estado Nacional Argentino, deberían administrarse de la misma manera, es decir, todas las radios y canales de televisión eran administrados por el Estado. Tercero, decreto enmarcado en el derecho argentino de agencias de noticias internacionales que operaba en nuestro país. La ley de expropiación de quiebra de la editorial Códex, cuyos principales acreedores eran el fisco y los bancos del Estado Nacional. Con la misma se crearía la gran empresa editorial del Estado argentino. Otro hecho, el decreto 652 del 74, nacionalizando la Boca de Expendio de Combustible. Por esto, por este decreto, quedó centralizado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, que era del Estado, la totalidad de la comercialización de los derivados de petróleo, nafta y otros combustibles. Le sacaron, en una palabra, la caja a la Shell y a la ESO. ¿Qué más? Damos una listita para no olvidarnos. La ley de promociones industriales para las empresas argentinas que otorgaban créditos en moneda nacional y divisas por parte del Banco de Desarrollo y de exención impositiva para espacios de tiempo determinado. La preferencia era para las industrias que se instalasen en el interior de la República. También se editó la ley de promoción minera, que es la 20.551. Ley de transferencias de tecnología al exterior, la ley 20.794 del año 74, donde da una serie de normativas de que se tenían que ajustar. Que ningún estado del hemisferio americano dictase una ley similar a la argentina, como esta ley que trascendió de manera importante en varias partes del mundo. Ley de transferencia de tecnología al exterior. La Cámara de Senadores, en 1974, y esto figura en el tomo 3.521, y 3.552, por esta ley, la tecnología producida en la República Argentina por personas físicas o jurídicas de derecho público, por ejemplo, universidades, Comisión Nacional de Energía Atómica, etcétera, o empresas de capital extranjero con domicilio en el exterior que tuviesen filiales o sucursales en el país, podrían vender y exportar tecnología percibiendo beneficios y regalías o derechos derivados de sus patentes desde el exterior. En todos los casos, las exportaciones de tecnología argentina se requería autorización al Poder Ejecutivo Nacional para que la exportación no lesione las pertenencias, consumo y utilización de la tecnología por otras potencias en el mundo. Los que querían tecnología argentina en el exterior tenían que pagar un royalty. ¿Qué más? Bueno, son muchas cosas, pero algunas, ¿no? Ley de represión integral del tráfico de drogas, es la ley 20.771, ley nacional antiterrorista que tipifica y sanciona las actividades vinculadas con el narcotráfico. A ver qué otra cosa más podemos tener por acá. Bueno, después hay un montón de decretos, de leyes, de cosas en defensa de todo lo que se trataba en aquel momento, de manejarnos dentro de un diagrama de el desarrollo nacional y la defensa de las cuestiones nacionales. ¿Vos te acordás, Diego, con el tema de los canales, que alguna vez, creo que era Antonio Carrizo uno, Mareco era el otro, y no me acuerdo quién era el otro más que estaba por allí dando vuelta, que habían sido los interventores, ¿no? Bueno, el Canal 13 fue el doctor Alejandro Vera Barros, y en el 7, no me acuerdo quién fue en Canal 7 en su momento. ¿Y no era Mareco? Era Mareco en Canal 7, en el 11... hubo uno primero, no me acuerdo quién fue, que estuvo poco tiempo, que creo que fue Cacho Fontana, y después fue fue el segundo Papaleo que se quedó hasta el final. Me parece que también estuvo Horacio Hielo, Miguel. ¿En dónde? En Canal 11. En Canal 11, como interventor. Que hayan pasado tres. No, pero en aquella época no, parece que no. No, posterior. Ah, bueno, después puede posterior. Ser. 8 de la mañana, 15 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. Yo no iba a llamar más, pero hoy como se trata del D'Arienzo, quiero, por eso llamo, me trae muchísima nostalgia, porque yo ya les dije más de una oportunidad, yo lo conocí a D'Arienzo a principios del 70, y yo iba a su domicilio hasta sus últimos días de vida, porque vivía pegado a la iglesia de Montserrat en la avenida Belgrano, y nosotros vivíamos en Cayo y Bartolomé Mitre. Fíjese que hablaba mucho, y yo tengo muchísimas cosas que me dejó D'Arienzo, placas, hasta me quería dar un disco de oro una vez, que yo eso no lo quise aceptar. De manera que es un recuerdo inolvidable. Otra cosa, dijo los otros días, se refirió Diego al balazo que había recibido Gardel. Mire, en esa época mi abuelo ya era policía, porque yo vengo desde mi bisabuelo,